ciudad. Tu voz aún flota en el aire. Notas rotas, ecos de verdad. Un lamento que arde. Cantaste de sombras, de luchas y fe. Una llama en la tormenta. Pero peso fue más que la piel. Un susurro a la niebla. Cada acorde sigue ardiendo en cada alma que cantará.